El cuento del cortador de bambú. Érase una vez un cortador de bambú que vivía con su mujer en una vieja cabaña. Todas las mañanas iba al bosque a cortar bambú y lo traía a casa. Él y su mujer fabricaban cosas diferentes con el bambú y las vendían en el mercado. Eran una pareja pobre y no tenían hijos, pero eran felices juntos. Un día, cuando estaba cortando bambú en el bosque, vio un bambú extraño justo en el centro. El bambú brillaba como la luna llena. El cortador de bambú sintió curiosidad y le hizo un corte ligero al bambú para abrirlo. Y cuando lo hizo, no podía creer lo que veía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una niña! Había una niña pequeña dentro. Era tan grande como el dedo pulgar del cortador de bambú. Era la niña más bonita que había visto en su vida. Inmediatamente pensó en llevársela a casa, a su mujer. Cuidadosamente cogió a la niña en sus manos y volvió con cuidado a casa. Tenía que tener cuidado de no aplastarla. ¡Rápido, querida! ¡Ven a ver qué he encontrado! Le contó el incidente y lentamente abrió las manos. Al instante la casa se iluminó. La pareja se sorprendió. Brilla como la luna. Deberíamos llamarla Luz de Luna. ¡Luz de Luna! ¡Es preciosa! La mujer cogió una tela y puso a Luz de Luna encima. Cuando la estaba admirando, una pequeña brisa entró por la ventana. La niña diminuta salió volando de las manos de la mujer. Intentó agarrar a Luz de Luna lo más fuerte que pudo. Finalmente, cuando cesó el viento, la tela desapareció y la diminuta niña se había convertido en un bebé normal. La pareja se miró sorprendida. Nuestra pequeña Luz de Luna va a ser una niña difícil, ¿verdad? Al día siguiente, el cortador de bambú volvió al bosque a cortar bambú. El cortador de bambú y su esposa lo supieron enseguida. Su pequeña Luz de Luna había traído la fortuna a la casa. Desde ese día, cada día el cortador de bambú regresaba a casa con una pepita de oro. Enseguida se hicieron ricos, le daban a su Luz de Luna buena comida y le hacían vestidos caros de seda. Pasaron los meses y su hija pequeña crecía cada vez más rápido. En un periodo corto de tiempo, Luz de Luna se convirtió en una preciosa jovencita. Su pelo era más sedoso que la ropa cara que vestía. Sus ojos brillaban como las estrellas. Su piel era tan suave como una pluma. Y su sonrisa era más brillante que la mismísima luna. Era probablemente la mujer más hermosa de la tierra. Pero el cortador de bambú tenía otra preocupación. Los lugareños le habían empezado a preguntar por la bellísima chica de su casa. Un día, cuando Luz de Luna dormía, el cortador de bambú habló con su mujer. Estoy preocupado. Les dije a todos que la encontramos en el bosque sola y que la trajimos a casa para cuidarla. Pero ahora se ha hecho mayor. Han estado murmurando sobre su belleza. Lo sé. No podemos encerrarla en esta casa para siempre. Al día siguiente, el cortador de bambú habló con su hija sobre su matrimonio. Le dijo que muchos pretendientes habían pedido su mano. No, padre, no puedo vivir sin ti. ¿Por qué me envías fuera? Oh, mi adorada hija, yo tampoco puedo vivir sin ti, pero no puedo encerrarte en esta casa para siempre. Te quiero, pero el amor no nos enseña a ser egoístas. Tengo que dejarte marchar y que vivas tu vida. Nunca te obligaré a casarte con alguien contra tu voluntad, pero por lo menos conoce a los pretendientes. ¿Lo harás? Luz de Luna adoraba a su padre y no podía negarle nada. Al día siguiente, 5 jóvenes pretendientes vinieron a verla. No podían apartar la vista de ella. Luz de Luna los miraba sin una sonrisa en la boca y habló sin ningún entusiasmo en la voz. Pediré que cada uno me traiga una cosa diferente de un lugar diferente. Solo me casaré con el que consiga traerme lo que le he pedido. Yo te traeré la luna llena si me lo pides, amor mío. Solo pídemelo. Solo te diré 3 palabras. Largo de aquí. Esta bellísima jovencita no necesita la luna llena. Yo le traeré las estrellas resplandecientes si lo desea. No escuches a estos dos, princesa. Yo te traeré la perla más brillante del océano. Oh, no quiero ni luna, ni estrellas, ni perlas del océano. Pero quiero lo que os pediré a cada uno. Le pidió al primer pretendiente que le trajera un cuenco hecho de piedra de un monje de la India. Pero el cuenco tiene que brillar más que yo. Al segundo pretendiente le pidió una rama del único árbol que crecía en el pico de la montaña más alta del mar de Japón. Sus raíces eran de plata y el tronco de oro. Los frutos de sus ramas eran joyas. Y quiero la rama original del árbol. No me ofendas trayéndome una falsa. Al tercer pretendiente lo mandó a China a por la toga de la rata del fuego. Al cuarto le pidió que le trajera la joya que tenía 7 colores. Estaba en la cabeza de un dragón. Y al último... Encuentra a la golondrina que lleva una concha en el estómago y tráeme esa concha. Gracias a todos por haber venido. Luz de Luna sabía que esas misiones eran imposibles, pero solo así podría permanecer con sus padres para siempre. Pasaban las semanas, pero los pretendientes nunca regresaban. El cortador de bambú le contó a su mujer que el segundo pretendiente encontrara una tormenta en el mar de Japón y tuviera que regresar sin la rama. El tercer pretendiente intentara encontrar la rata de fuego, pero encontró a un ogro en su lugar que le golpeó. El cuarto intentó encontrar al dragón, pero cuando entró en el oscuro bosque se asustó y abandonó. Y el tercero intentó atrapar la golondrina, pero le golpeó. El único pretendiente que regresó fue el que le pidió un cuenco hecho de piedra por un monje de la India. Trajo el cuenco brillante, pero no podía brillar tanto como la mismísima luz de luna. Ay, no hay nadie en esta tierra que sea capaz de casarse con nuestra hija. ¡Oh! ¡El emperador en nuestra casa! ¡Somos muy afortunados! Soy yo el que debo inclinarme ante ustedes, porque he venido a pedirles la mano de su hija en matrimonio. He oído las cosas que les ha pedido a los que deseaban casarse con ella. Con su permiso, me gustaría hablar con ella y saber qué tarea me tiene encomendada. Por supuesto, por favor, siéntese. La llamaré. El emperador esperó nervioso para ver a Luz de Luna. En cuanto entró, se quedó impresionado con su belleza. Estaba decidido a casarse con ella. Pero Luz de Luna tenía algo que decir. ¡Oh, noble señor! Sé que me puedes dar lo que desee. ¿La joya del dragón? La toca de la rata del fuego, la rama del tronco de oro, son desafíos que podrás superar fácilmente. Así que solo te pediré una cosa. Respeta mi deseo de no querer casarme y no me preguntes por qué. Tienes razón. Puedo darte lo que deseas. Y si esto es lo que me pides, entonces tus deseos son órdenes para mí. Pero, ¿puedo pedirte una cosa a cambio? Eres una mujer fuerte. ¿Me concedes el honor de ser tu amigo? El emperador y Luz de Luna se hicieron amigos y hablaban con frecuencia. El cortador de bambú no permitió más pretendientes. No quería volver a molestar a su Luz de Luna. Una noche, cuando entró en su habitación, vio a Luz de Luna sentada junto a la ventana. Estaba mirando a la luna y tenía los ojos llenos de lágrimas. Luz de Luna, ¿por qué estás llorando? Tengo un sueño todas las noches, padre. Nunca te lo dije, porque no quiero preocuparte. ¿Qué es? Sueño que la gente de la luna me lleva a la luna. Y ayer una voz me dijo que había llegado el día. El día 15 de este mes, vendrán a por mí. ¡Ah! No quiero abandonarte. El cortador de bambú miró a la luna. En todos estos meses, por primera vez, se fijó que la luna estaba apagada. Como si alguien le hubiera robado su luz. Estaba preocupado por su hija. Inmediatamente le envió un mensaje al emperador pidiéndole ayuda. El emperador juró que no permitiría que nadie se llevara a su luz de luna. El día 15 de este mes, quiero 2.000 guardias reales fuera de la casa de luz de luna. ¡Nadie puede tocarla! Llegó el día 15. La casa de luz de luna estaba rodeada de 2.000 guardias reales preparados con sus flechas. El emperador en persona tenía su espada y estaba delante de la casa. El cortador de bambú llevó a Luz de Luna al sótano. Su madre la agarraba fuerte. Todo el mundo estaba preparado para protegerla. Entonces, de repente, una luz brillante salió del cielo. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No puedo ver nada! Un precioso carruaje bajaba con muchas hadas diminutas volando alrededor. Tocaban una preciosa melodía con sus flautas. De repente, Luz de Luna cerró los ojos y salió volando hacia la música. Salió volando del sótano con sus padres corriendo tras ella. Las hadas tocaron a Luz de Luna con una pluma de plata brillante. Y el vestido de Luz de Luna se transformó en un vestido blanco, largo y con vuelo. Abrió los ojos y sonrió ampliamente. Ya no tenía miedo. Fue hacia sus padres y los abrazó. Padre, me has cuidado tan bien. Pero debo regresar con mi pueblo para cumplir mi misión. ¿Qué? No lo entiendo. La luna está oscura porque estoy aquí en la tierra. Soy la luz de la luna. La luna está incompleta sin mí. Soy la luz que guía a la humanidad en sus noches oscuras. Estuve deambulando de día y olvidé quién era cuando pisé la tierra. Confusa y cansada, me senté en el bambú y tú me encontraste. Entonces, ¿tienes que irte ahora? ¡Nos echarás de menos! Madre, vendré a verte todas las noches. La única vez que no me verás es cuando no haya luna en el cielo. Has sido un gran amigo, pero ahora tengo que irme. Luz de Luna se sentó en su carruaje y feliz se despidió de sus amigos de la tierra. No estaba triste porque sabía que siempre los vería desde el cielo. El carruaje la subió a la luna. El cortador de bambú se secó las lágrimas y esperó a que regresara su luz de luna. Y regresó, como la luz de la luna llena. La luna brilló con toda su luz. El emperador nunca se casó con nadie. Todas las noches miraba la luna durante horas y sonreía al amor de su vida. El cortador de bambú transformó su gran casa en la vieja pequeña cabaña. Porque la única manera de que su luz de luna pudiera entrar en casa era a través del tejado por la noche. El cortador de bambú y su esposa vivieron el resto de su vida en paz. Fin.